Graciela, contanos una nueva actividad hacen desde el sindicato. Contanos de qué va a tratar. Bueno, estamos en un momento difícil y lo tenemos muy claro. Acá en Santa Rosa están pasando cosas realmente preocupantes, ¿no? Entonces, nosotros queríamos cerrar el mes de la mujer, después de las cosas que hemos hecho, con esta charla, que es una charla de ida y vuelta, ¿no? Donde todos vamos a participar. Es sobre violencia laboral. Y Micaela. El tema de la violencia laboral también abarca no solo al tema de la mujer, sino al tema de todos los trabajadores. Porque todos sabemos de que en algún momento hemos sufrido violencia laboral en algún puesto de trabajo, ¿no? Y además, para poner un poco en claro qué es violencia, porque a veces pensamos que violencia es un extremo, y no, y violencia es también, digamos, el que te ignoren, el que te traten mal para que te vayas cuando tenés algún problema, el que te hagan sufrir, el que tengas un encargado que se encargue de angustiarte, de pasarlo mal. Nosotros decimos que dejamos, y lo sabemos, la mayor parte de nuestra vida en el puesto de trabajo. Nos ocupa una parte importante del tiempo del día. Entonces, lo bueno es que cada trabajador y cada persona se sienta cómodo, bien, feliz, y que pueda desarrollarse en lo que está trabajando. Nosotros tenemos mucha experiencia sobre este tema de la violencia laboral, y entonces queremos poner en claro cada cosa que es violencia, para que si es chiquita no la soportemos y no lleguemos a la grande. Sí, como los casos de repente de abuso de poder. Claro, eso también es violencia, ¿no? O sea, porque nosotros somos trabajadores, cumplimos una función, y si no la cumplimos hay leyes que nos van a castigar, y si las cumplimos hay leyes que tienen que cumplir, pero somos personas, no somos esclavos. Entonces hay muchos detalles para los que hablar de lo que es la violencia laboral. Obviamente es muy importante el tema de esta jornada, porque pone en claro varias cosas y además informa muy bien a los trabajadores y todos, para que sepan en qué momento hay que o denunciar o reclamar frente a esta situación. Sí, seguro. Además de todo eso, de visualizar la violencia, porque ya es lo como te decía recién. A ver, la violencia a veces se piensa que es cuando uno ya llega a un extremo. No, violencia es, no sé, es todo lo que hablamos recién y muchas cosas más. Liliana está muy preparada para dar estas charlas, y ella ha dado charlas sobre este tema y otros temas de género también. Entonces estamos contentos que ella venga, que nos haya podido dedicar esta charla, ¿no? Entonces va a venir también la secretaria de Género, Mujer y Diversidad, Liliana Robledo, para dar la charla. Obviamente me tocaste dos temas: uno, violencia laboral por un lado, y también el tema de la ley Micaela. Claro, de Micaela ya abarcamos directamente a la violencia de género, ¿no? Que, bueno, sabemos que han estado pasando cosas bastante preocupantes en la ciudad, y bueno, nada, no tenemos que callarnos, tenemos que saber bien hasta dónde hay que aguantar y hasta dónde son los celos por amor y hasta dónde son controles y maltrato, ¿no? Sí, realmente la importancia que será en el trabajo. Sí, en el trabajo y en la vida, porque lo que pasan las mujeres, bueno, en su vida muchas veces es preocupante. No todos los hombres son violentos, pero sí hay una violencia. Y creo que, y no creo equivocarme, que se debe mucho a este empoderamiento que está teniendo la mujer, que ya no se deja pisotear, y eso pone muy mal a los patriarcales, ¿no?